Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ah, eso es solo porque llega el dinero. Esta noche en De Cine estamos con La muerte en los talones, uno de los grandes clásicos del director inglés Alfred Hitchcock. North by Northwest es el título original de Con la muerte en los talones, producción de Metro-Goldwyn-Mayer del año 1959, dirigida por Alfred Hitchcock con guión de Ernest Lehman, la música de Bernard Herrmann y en el reparto Cary Grant, Eva Marie Sand, James Mason, Jesse Royce, Edward Platt y Martin Landau. Mi secretario es un gran admirador de sus métodos, señor Kaplan. Sin embargo, su evasiva en esta ocasión... Un momento. ¿Me ha llamado usted Kaplan? Ah, ya sé que tiene usted muchos nombres, pero estoy dispuesto a aceptar el que ha elegido ahora. ¿El que he elegido? Yo me llamo Thornhill, Roger Thornhill, y siempre me he llamado así. Sí, claro. Evidentemente sus amigos se equivocaron de paquete cuando me facturaron en el coche. Siéntese, por favor, señor Kaplan. Le digo que el tal Kaplan no soy yo, señor Towson. Con la muerte en los talones, del año 59, se sitúa entre Vértigo del 58 y Psicosis del 60. Es decir, forma parte de la etapa más popular y apreciada de Alfred Hitchcock. En 1958, el director se había comprometido con Metro-Goldwyn-Mayer a rodar una adaptación de la novela El misterio del barco perdido. Para ello solicitó la colaboración del prestigioso guionista Ernest Lehman, que había trabajado entre otros con Robert Wise, Billy Wilder y John Frankenheimer. Pero el guionista, en lugar de interesarse por dicha novela, convenció a Hitchcock de que los dos escribieran mano a mano una historia original y de mayor interés. Sin pensárselo dos veces, Hitchcock justificó ante los ejecutivos de Metro-Goldwyn-Mayer que el guión llevaría más tiempo del previsto y que mientras tanto podría preparar una película más sencilla. La Mayer aceptó la propuesta y ambos guionistas comenzaron a divertirse con una historia que fueron inventando sobre la marcha. Hitchcock arrastraba desde hacía tiempo algunas ideas que le apetecía filmar. Una de ellas era la persecución en el monte Rushmore por entre los rostros de los presidentes de Estados Unidos esculpidos en piedra. Otra la de que el servicio de espionaje del gobierno hubiera inventado un agente falso para despistar a sus enemigos y permitir que el auténtico agente trabajara con menos riesgo. Una tercera idea era la de un asesinato cometido en la sede de la ONU. Otra, la de la avioneta fumigadora persiguiendo en el desierto y a pleno día el protagonista de la historia. Es decir, mimbres suficientes para iniciar una historia que iba a titularse Sin aliento. Finalmente se optó por el título North by Northwest, título poco menos que intraducible. De hecho, en Italia y Latinoamérica acabó llamándose Intriga Internacional, mientras que en Francia, en el Estado español, se utilizó Con la muerte en los talones. Y fue en ese momento cuando el señor Thornhill aprovechó la ocasión para escapar de sus presuntos asesinos. Y cuando estos le persiguieron, naturalmente tuvo que conducir lo mejor que pudo en tales circunstancias. Señor abogado, ¿conoce a su cliente desde hace tiempo? Desde hace 7 años. ¿Y lo considera usted hombre razonable? Completamente. Mamá. ¿Y estima usted que se le puede dar crédito a lo que ha contado? ¿Crédito? Pues desde luego, señoría. Si mi cliente dice que ha ocurrido así, yo estoy seguro de que así ha ocurrido. Y puede firmarlo. La historia comienza en el bar del Hotel Plaza de Nueva York, cuando el publicista Roger Thornhill, interpretado por Cary Grant, es confundido por unos agentes enemigos con el espía George Kaplan, personaje inexistente creado por la agencia de inteligencia para despistar a la organización enemiga. Thornhill es raptado y conducido a una casa donde conoce al jefe de la organización, interpretado por James Mason, y a sus secuaces. Ninguno le cree cuando asegura que él no es el tal Kaplan. Consigue escapar borracho conduciendo peligrosamente un coche. Empeñado en demostrar que lo que dice es cierto, Thornhill se dirige a la sede de la ONU, donde espera encontrar al dueño de la casa en la que estuvo retenido, que resulta ser un hombre distinto al que conoció. Por si la sorpresa no fuera suficiente, a su interlocutor le clavan un cuchillo en la espalda. Cuando Thornhill pretende auxiliarle, se encuentra de pronto sujetando el cuchillo en la mano y es acusado del asesinato, por lo que ahora será perseguido también por la policía. Necesitado de encontrar al verdadero Kaplan para demostrar su inocencia ante las autoridades y conseguir que los agentes de Van Damme, James Mason, le dejen en paz, Thornhill correrá toda suerte de peripecias. En un viaje en tren entra en contacto con una mujer fascinante, Eva Kendall, interpretada por Eva Marie Sand. Ambos se sienten atraídos, pero el hombre descubrirá pronto que ella es una espía enemiga y amante de Van Damme, aunque más tarde se sabrá que en realidad es un agente doble que trabaja para el gobierno, infiltrada en la banda. Por lo visto han confundido a ese pobre diablo con George Kaplan. ¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe? Yo no sé cómo, pero el caso es que ha ocurrido. Sin duda lo pescaron los hombres de Van Damme y quisieron eliminarlo en la casa de Lester Towson. Y Towson, ajeno a este asunto, termina con un cuchillo clavado en la espalda. Es terriblemente triste y sin embargo resulta cómico. ¿Y qué haremos ahora? ¿Hacer? Respecto al señor Thornhill. Pues no haremos nada. ¿Nada? Eso es, nada. Deberíamos felicitarnos por este maravilloso golpe de buena suerte. Nuestro inexistente señuelo George Kaplan, creado para dejar sospechas de nuestro auténtico agente actual, se ha convertido por pura casualidad en un señuelo vivo. Sí, profesor. ¿Y cuánto tiempo será señuelo vivo? Mientras el guión iba tomando forma, Hitchcock fue abandonando la primera idea de que James Stewart, con quien había trabajado ya en 4 ocasiones, fuera el protagonista. Las características del personaje encajaban mejor con el estilo de Cary Grant, otro de sus actores favoritos y con el que había rodado ya 3 películas. Cary Grant representaba mejor el ejemplo de lo que Hitchcock le hubiera gustado ser, un hombre apuesto, elegante y de éxito con las mujeres. Ante las insistentes llamadas de Stewart, que luchaba por el papel, Hitchcock inventaba excusas para no mostrarle el guión, hasta que el actor se dio por vencido y aceptó intervenir en Me enamoré de una bruja, junto con Kim Novak. Por su parte, Metro-Goldwyn-Mayer pretendía que el personaje de Eva Kendall fuera interpretado por Sid Charis, lo que Hitchcock rechazó. No respondía esta actriz a las características de sus rubias, como Grace Kelly, retirada ya del cine, o Kim Novak, con quien no había tenido una relación fácil durante el rodaje de Vértigo. Así pues, Hitchcock se vio obligado a contratar a Eva Marie Sand, que había ganado un Oscar por La ley del silencio, película dirigida por Elia Kazan en 1954. No hubo discusión a la hora de elegir al inquietante y versátil James Mason para el personaje del malvado ni para los restantes personajes secundarios. Hitchcock ya había trabajado con Leo Carroll, el jefe del contraespionaje, en Rebeca, Sospecha, Recuerda, El proceso Paradigm, Extraños en un tren. También había trabajado con la actriz Jessie Royce Landis, madre de Grace Kelly, en Atrapa a un ladrón, y madre de Grant en esta película, a pesar de que la diferencia de edad entre ambos actores apenas llegaba a 1 año. Para el esbirro de James Mason se eligió a Martin Landau, en una de sus primeras interpretaciones cinematográficas. Por nosotros, por una larga y estrecha amistad. Lo cual quiere decir que de ahora en adelante no voy a perderte de vista, cariño. Me parece un tanto difícil. No, no. Tengo planes exclusivamente míos, ¿comprendes? Tú tienes tus propios problemas. ¿No sería bonito fusionar tus planes y mis problemas en una perfecta alianza? Podríamos estar siempre el uno junto al otro. No andar cada uno en dirección opuesta. 2 en 1. ¿Me comprendes? El rodaje, sin embargo, fue más complicado de lo previsto. Hitchcock se vio obligado a comenzar su película cometiendo un delito, a pesar de su paranoico miedo a la policía. Como estaba prohibido rodar en el edificio de la ONU, situaron en su exterior una camioneta con una cámara oculta desde la que se rodó la entrada de Cary Grant al edificio ante la presencia de los vigilantes de seguridad. Posteriormente, el director y un fotógrafo pasaron por el interior como simples visitantes, aunque fotografiando todos sus ángulos a fin de reproducirlos luego lo más fielmente posible. La autenticidad de las localizaciones era algo que preocupaba mucho al director. La secuencia en el monte Rushmore sufrió igualmente otro contratiempo. La idea de que se cometiera allí un asesinato y que 2 personajes huyeran por entre las esfinges de Lincoln, Washington, Roosevelt y Jefferson en un monumento que simboliza la democracia no gustó al Departamento de Interior, que prohibió no solo el rodaje in situ, sino que hasta que se filmara una reproducción. La polémica trascendió a la prensa y alguien sugirió que el señor Hitchcock podía volver a su casa de Inglaterra y dibujar a la gente trepando por el rostro de la reina. El director se desquitó incorporando su propia esfinge a la de los cuatro presidentes, en un cartel publicitario de la película, y retirando de los agradecimientos a las instituciones correspondientes. Para compensar tales inconvenientes y con su flema inglesa, Hitchcock decidió no dirigir a Cary Grant en la secuencia en que éste entra al Hotel Plaza. Como el actor tenía un apartamento fijo en el mismo hotel y había hecho ese recorrido cientos de veces, Hitchcock pensó con humor que ya sabía perfectamente qué hacer en ese trayecto y dejó a Grant a su aire. Tiempo después, el director recordaría con satisfacción que cuando llevaban ya varias semanas de rodaje, el actor le había dicho que seguía sin entender una palabra de lo que estaba pasando. La obsesión de Hitchcock por controlar todos los detalles de cada película le llevó a trabajar con asiduidad con aquellos colaboradores con los que se entendía y en quienes podía confiar. Repitió hasta 12 veces con el operador Robert Burks, varias con el director artístico Robert Boyle, con el autor de los títulos de crédito Saul Bass y con el montador George Tomasini. En Con la muerte en los talones, volvió a colaborar con el músico Bernard Herrmann, autor de algunas de las partituras más populares del cine. Herrmann incluye en su brillante carrera las partituras de las películas La guerra de los mundos de Orson Welles y Taxi Driver de Martin Scorsese. No está mal un secuestro de vez en cuando, pero lo malo es que tengo entradas para ir al teatro esta noche. La película superó más de $1 millón el presupuesto inicial, pero aún así resultó un negocio rentable no solo para la productora, sino también para Hitchcock y Grant, que además de sus sueldos, se habían reservado un porcentaje de las recaudaciones. Por si no fuera suficiente, Grant había acordado cobrar $5,000 por día extra de rodaje. El retraso y el éxito aumentaron considerablemente la fortuna de ambos. El estreno se celebró el 1 de julio del 59 en Chicago, en lugar de Nueva York, ya que Historia de una monja de Fred Zinnemann permanecía en cartel más tiempo de lo previsto, y Metro-Goldwyn-Mayer no quería competir con sus propias películas. Las críticas fueron muy buenas, aunque apenas lograra ningún premio. Presentada en el Festival de Cine de San Sebastián, se le escapó la concha de oro precisamente a favor de Historia de una monja, aunque recibió la concha de plata al mejor director. En los Oscars no logró culminar ninguna de sus tres candidaturas, guión, montaje y dirección artística. La película de ese año fue Ben-Hur, de William Wyler. Bien, sonrían amigos, la vida es alegre. Están a punto de convertirse en héroes. ¿No sabe quién soy yo? Lo sabremos en cuanto le fichemos como borracho y alborotador. ¿Borracho y alborotador? Va, menudencia. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? La policía captura al asesino del delegado de las Naciones Unidas. Me llamo Roger Thornhill. En Con la muerte en los talones, Hitchcock utilizó elementos que había ensayado en películas anteriores. El tema del hombre corriente que acaba implicado en una compleja trama está presente en otras películas suyas. Este refleja uno de los miedos del ser humano, ser acusado de algo que no ha cometido y no poder demostrar su inocencia. El tema del asesino equivocado ya había sido utilizado en Falso culpable, mientras que la idea de utilizar monumentos para una persecución recuerda la secuencia de la Estatua de la Libertad en Sabotaje del 42. La persecución en coche por una peligrosa carretera evoca Atrapa a un ladrón. Las acrobacias en el vacío rememoran escenas de Vértigo. La mansión misteriosa en la que alguien está secuestrado nos trae a la memoria el hombre que sabía demasiado. Y hasta de su etapa inglesa rescata las escenas en el tren de Alarma en el Expreso. En Con la muerte en los talones también sorprenden las pocas explicaciones que se dan sobre el objetivo de la organización enemiga. Es lo que Alfred Hitchcock llamó misteriosamente MacGuffin, definición sobre la que dialogó con François Truffaut en el famoso libro El cine según Hitchcock. El MacGuffin es un rodeo, un truco, una complicidad. En realidad el MacGuffin no es nada. Mi mejor MacGuffin, y por ello quiero decir el más vacío, el más inexistente, el más irrisorio, es el de Con la muerte en los talones. Cuando Cary Grant pregunta al Servicio Central de Inteligencia qué pretende el hombre que le va persiguiendo, el agente responde: digamos que se dedica a importaciones y exportaciones. Sí, pero ¿qué vende? Precisamente secretos del gobierno. En este caso, dijo Hitchcock, redujimos el MacGuffin a su expresión más pura: nada. Como era habitual en el cine de Hitchcock, la película está repleta de detalles de humor. La madre de Thornhill, dispuesta a ser sobornada con $50, los brillantes diálogos entre Thornhill y Eva Kendall y alguna otra broma, quizá más privada, que puede escapársele al espectador. Por ejemplo, cuando en la escena de la subasta James Mason replica a Cary Grant. ¿Nadie le ha dicho que sobreactúa en sus distintos papeles? Debería recibir menos entrenamiento del FBI y más lecciones de arte dramático. La publicidad lanzó el filme como un super Hitchcock. No debe sorprender ver el nombre del director en la campaña. Hitchcock fue un director estrella y el público esperaba ansioso toda nueva producción suya. Su figura oronda era reconocida y buscada por los espectadores, dada la afición del director a aparecer fugazmente en sus películas. Para no distraer al público, fue adelantando cada vez más su aparición en la pantalla. En Con la muerte en los talones, lo hace en la primera secuencia, a punto de tomar un autobús que le deja en tierra dándole con la puerta en las narices. Este exhibicionismo fue llevado al máximo en sus apariciones en la serie de televisión Alfred Hitchcock presenta. Adjudicado al señor Van Damme en $700, el lote 106 del catálogo. Oh, señor Van Damme. Se trata de un cofrecillo primoroso. Señor Kaplan, nadie le ha dicho que se excede en el matiz de los distintos papeles que interpreta. Primero en el ultrajado caballero de la avenida Madison pretendiendo demostrar que le han tomado por otro. Luego en el fugitivo de la justicia tratando de descartar su nombre de un crimen que dice no haber cometido. Y ahora interpretando el papel del enamorado a quien le atormentan los celos y el ridículo. Ustedes pecan de excesivo entrenamiento en el FBI. Les convendría un curso de arte dramático. En su opinión, el papel que me va mejor es el de difunto. En ese me gustaría. Su próximo papel estará muy convincente, se lo aseguro. Maggie, en el mundo de la publicidad no existe la mentira, si acaso se llama exageración. Eso es una cosa que debería usted saber. Oiga, ¿no cree que estoy engordando? ¿Qué? Me encuentro pesado. Pongo un letrero en mi despacho que diga no engordar. Thank you.